conversación que teníamos y que quedó por menos de la mitad con Marcelo Santurión del balneario Noctiluca, que ya volvimos a tener en contacto para conversar de nuevo hoy, Marcelo. Bienvenido. A insistentes no nos van a ganar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, Marcelo. Hoy tenemos electricidad, el cielo está despejado, por lo menos por ahora, y esperamos que ese semejante meteoro de ayer no vuelva a ocurrir. Bueno, fue un apagón bastante general en la provincia y duró varias horas, Marcelo. Imaginé que algo había sucedido así. Sí, fue algo bastante extraordinario. De todas maneras, te agradecemos muchísimo por volvernos a atender, Marcelo, y para conversar sobre todo de los balnearios inclusivos, de los que empezamos a charlar ayer, y que son experiencias que están buscando implementarse en nuestro territorio, en La Pampa, en distintas localidades que tienen alguna actividad turística. Y bueno, vos fuiste parte de esta movida que se generó desde la Secretaría de Turismo. Siempre hablamos elípticamente de Adriana de Romero con el compromiso que marcaste, que supiste marcar que tiene con esta actividad. Marcelo, ¿cómo estuvo el encuentro virtual que tuvieron con los distintos referentes de La Pampa? Bueno, fue un encuentro más que interesante y productivo, ¿no? Porque en el intercambio uno se nutre, pero además se van generando distintas inquietudes y posibilidades de prestación de servicio. Te cuento que originalmente teníamos planteado una charla de 20 a 30 minutos y estuvimos una hora y media, lo cual denota el interés que tienen, que despierta no solamente el intercambio, sino las posibilidades que tienen, dado que, puntualmente hablando de Ojo de Agua, ahí en Uriburu, creo que es, ¿no? Sí, en la localidad de Uriburu. Un potencial enorme, un potencial turístico enorme tiene ese lugar, de acuerdo a lo que vi un video institucional, pero también las características que el intendente Pascual Fernández mostró y todo lo que tiene proyectado y planeado hacer y lo que está haciendo, ¿no? Definitivamente hay posibilidades ahí, pero además está muy bueno que se piense en la accesibilidad de las personas con movilidades reducidas o con discapacidades. Marcelo, la experiencia de Noctiluca, ayer la habías mencionado a la pasada, ¿nos la recordás a las y los distraídos o a esta audiencia que no te escuchó ayer? Sí, bueno, estamos en la temporada número 15 este año, iniciamos allá por el 2006, originalmente habíamos hecho una rampa, pero después que hicimos la rampa no sabíamos cómo seguir adelante con el proyecto y fue ahí donde empezamos a buscar asesoramiento y aplicar directrices, empezar a trabajar sobre parámetros de calidad, básicamente, y fue por el 2008-2009 que teníamos un balneario ya con una accesibilidad importante y trabajando en conjunto con la provincia de Buenos Aires, con la arquitecta Agustina del Papa y luego con el Ministerio de Turismo de la Nación, con Pamela Florindo, Gonzalo Casanova Ferro, obtuvimos en el 2013 la distinción de servicio accesible enmarcado en el Sistema Argentino de Calidad Turística. Sistema Argentino de Calidad Turística al cual apunta el marcar todas las actividades el intendente Pascual Fernández, lo cual lo va a potenciar aún más porque hay parámetros muy bien definidos desde Nación y desde provincia, lo que hace que el proyecto tome una fortaleza distinta. Y por ahí capaz que no se ha visibilizado todavía el potencial, la importancia y el agregado de valor que le va a dar a la región y a la provincia contar con un servicio de esta naturaleza, ¿no? El agregado de valor, estás hablando de un trabajo profesionalizado, justamente de fuentes de laburo y de algo que mejora todo el entorno. Así que nos interesa muchísimo. ¿Cuál fue la parte que más interés generaba de la que te requerían, Marcelo? Digo, porque acá estamos hablando de muchas cosas que vos tenés conocimiento y experiencia en las playas del mar, en Villa Gesell, ¿cuáles son los requerimientos que más te hicieron estos referentes de la provincia de La Pampa? ¿Sobre qué te preguntaban, por ejemplo? Bueno, en áreas, un área que he concesionado y área donde se va a brindar, donde se brindan servicios de gastronomía, por ejemplo, la accesibilidad en ese sentido, la disposición de baños adaptados, baños accesibles, la posibilidad de hacer el baño recreativo, ¿no? De la silla anfibia, del ingreso al agua, de qué forma poder desplazarse y poder hacer ese baño recreativo en el ida y vuelta familiar, ¿no? Y después distintos elementos o herramientas que nosotros tenemos, como son, por ejemplo, el menú en braille para las personas no videntes, el menú con imágenes para las personas con autismo. Tenemos incorporada una nueva app y una nueva carta digital que tiene particularidades muy, muy interesantes a la hora de realizar los pedidos. Y lógicamente en el ámbito gastronómico, bueno, nosotros también atendemos a la población celíaca, siempre en el marco de la integración y de la inclusión, y de generar este turismo para todos que también nos hace al país y al mundo, ¿no? Yo siempre planteo de que cuando hablamos de sustentabilidad, mi idea como trabajador del turismo es que si el proyecto no es accesible, no es sustentable, porque debemos hacer todos los proyectos que sean accesibles. Y en ese marco y en ese sentido es que están trabajando en La Pampa. Es cierto que, bueno, tiene una enorme profesional como Adriana Romero que realmente contempla todos estos parámetros. Yo he tenido la posibilidad de intercambiar mucho y hemos coincidido en varios eventos turísticos, lo cual me parece que ustedes tienen, más allá del potencial, una posibilidad enorme de desarrollo, lo que indudablemente los va, además de posicionarlos y de enriquecerlos, nos va a hacer que esa prestación de servicios sea universal a la provincia y generar ese turismo que también nos hace a todos, ¿no? Como digamos que el mundo turístico tiene esa componente tan fuerte en el Producto Bruto Interno del país, por ejemplo, ¿no? Y a veces no se tiene en cuenta. El turismo accesible es un nicho de mercado enorme que hoy se encuentra con una demanda insatisfecha porque no encuentra el lugar. Lo cual hay que tener muy en cuenta. En el marco de la recuperación del turismo, el turismo accesible es un motor enorme para tener en cuenta. La industria sin chimeneas, Marcelo, y encima si es agradable la temperatura, hay agua y hay accesibilidad, se vuelve más interesante que se lo trague esta industria. Marcelo, me imagino que vos estás con el en Villa Gesell, digamos, una musculosa, Marcelo, laburando, de vez en cuando a la tardecita se tira unos metros enfrente a la costa, pero ¿qué te puede llegar a interesar andar por acá? Digo, porque dentro de poco se va a poder visitar la provincia también. ¿Te interesaría venir a conocer, recibiste alguna invitación o algo por el estilo? Sí, sí, cuando estimo que por abril, nosotros tenemos ahora preestablecido una temporada que finaliza el 4 de abril. Fueron indicaciones así del gobernador de la provincia. Y bueno, después de esa fecha, la secretaria de Turismo de La Pampa, Adriana Romero, y Pascual Fernández también me han invitado a visitarlos y a recorrer un poco la provincia en cuestiones en materia de accesibilidad y la posibilidad de generar turismo accesible, ¿no? Yo en esto soy un entusiasta. Y realmente hemos visto las diferencias notables, no solo en el mejoramiento de la calidad de vida de los visitantes, sino en las posibilidades económicas y sociales que nos da el turismo accesible. Para los paisanos y las paisanas de cada rinconcito que abre sus puertas a los visitantes. Marcelo, entonces es una iniciativa que tiene la Secretaría de Turismo en la mano, ir por el turismo accesible y por algo que sea, como dijiste, sustentable, porque sea accesible justamente. Es muy interesante porque tiene un costado económico del que estás hablando y tenés mucha experiencia, así que nos imaginamos que el encuentro fue sumamente satisfactorio para los referentes pampeanos. Marcelo, te estamos muy agradecidos por este rato y te invito a que nos dejes una reflexión más acerca de esta actividad que ya sugeriste. Va a ser parte de la recuperación que le hace falta vivir a nuestro país, ¿por qué no a nuestro territorio también? Bueno, como reflexión es que trabajar en el ámbito turístico, sea local, regional o nacional, el punto de partida tiene que ser que el turismo es un derecho adquirido, ¿no? Y en ese sentido somos nosotros los prestadores de servicios privados o públicos los que tenemos que recrear las posibilidades para que todas las personas puedan tener esa posibilidad y esos momentos únicos y irrepetibles que son las vacaciones en familia. Entonces, en ese sentido es que profundizar el trabajo, ¿no? Tuvimos la semana pasada una reunión con la CAP, con la Cámara Argentina de Turismo, y Aldo Elías ya nos adelantaba que para el año que viene una de la prioridad de la CAP va a ser ir por el turismo accesible. Así que me parece que están en un umbral fantástico ahí en la provincia de La Pampa como para poner primera en la región centro del país y desarrollar el turismo accesible. Así que bueno, sigamos haciendo rampas y sigamos generando turismo para todos. Muy bien, y pensándolo para poderlo desarrollar bien. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad es que con tu conocimiento nos imaginamos que puede llegar a arrancar eso, ¿eh? Ese poner primera. Gracias, Marcelo, de nuevo. Y no sé, en cualquier momento este equipo, no sé, te podemos llegar a visitar en nuestros sueños, aunque sea. Pero va a ser un hasta pronto en todo caso. Y gracias por aparecer de vez en cuando en la siesta que no fue. Bueno, los esperamos y gracias a ustedes por difundir lo que hacemos y las posibilidades de desarrollo del turismo accesible en el país. Gracias, de nuevo. Que tengas buena tarde. Ahí estaba la conversación con Marcelo Santurión del balneario inclusivo Noctiluca.